Mega Puentes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Familia hermosa de Quilmes y por qué no alrededores del mundo. A ver, tenemos un programa que arrancamos hoy, como siempre decimos, la Mega Puentes recargado, porque ya es recargado el adjetivo que nos califica como radio y programa de mucho, mucho, mucha información. Así que viene recargadísimo el programa de hoy, con mucho, mucho para hablar. Con un estudio colmado de gente bonita, que la verdad que aprecio muchísimo. Entre ellos Robbie, Ulises, Alan, Mika, Rosa, Darila, Incontrol y manejo de comandos, Damián Espadea. Así que hoy arrancamos el programa de una manera particular, como siempre digo, agradeciéndole a la gente que nos escucha en este programa tan lindo, mandando audios, mandando mensajes, como siempre digo. Y arrancaremos el programa de la manera habitual, como siempre hacemos, presentando el pronóstico de nuestro clima hermoso que tiene Quilmes el día de hoy. Ulises, cuéntanos. Hola, hola Nacho y a toda la gente de la Mega Puente que nos escucha. Hoy lunes, sol, hay sol, como se ve. La máxima 8 de hoy y la mínima menos 1. Día mañana martes, martes, sol, a ver, sol también mañana, la máxima 9 la máxima y la mínima menos 1 también, igual que hoy. Miércoles, día miércoles, va a haber sol, la máxima 9 y la mínima menos uno. Jueves sol, la máxima 11 y la mínima 1. Viernes, día viernes, último día de la semana. Viernes, la máxima 11 y la mínima 3. 3 la mínima. Día sábado, fin de semana. La máxima 12 y la mínima 4. Y el último día, domingo, la máxima del domingo, 12 y la mínima 7. La mínima desde hoy hasta el domingo de esta semana. Gracias, Nacho. Muchas gracias, Uli. Muchas gracias. ¿Cómo nos vestimos? Nos vestimos ahora con el frío que hace, con bufanda, con doble pantalón, calza térmica, buzo polar, gorro, bufanda, guantes, con buzo, todo. Hay que sacar todo lo que se pueda del ropero. Todo lo que sea el de invierno. ¿Vos opinás, Alan? ¿Qué opinás? Que está bien, que sí. No, como decía nuestro abuelo, por mis polainas. Hay que poner las polainas, ¿no? Una polaina. No, digo, no, las polainas creo que van acorde ahora, las polainas. Sí. Las polainas van acorde. Va, lo que yo tengo entendido es que las polainas usan son las mujeres nomás. Los hombres no, creo. Ojo que en algunos países se suele usar las polainas para hombres. Mira. Francia, por ejemplo, es un país que usa polaina para hombres también porque la moda de Francia es una moda muy particular. Sí. Hablando de moda. Y también quiero destacar ahora que hablamos de moda, que me tira para la moda, los colores que están de temporada activos en esta temporada de invierno: el verde oliva, que resalta mucho, el violeta, que resalta mucho, el fucsia y el rosa, son colores que están de temporada para la temporada de invierno que arrancó estos días. Yo pensé que era el color gris, porque yo tengo color gris, un buzo gris. No, verde oliva, fucsia, sí, rosa y violeta son los colores de gama que se usan hoy en día en temporada de invierno de alta costura. Sí, ahora en invierno eso se puede usar todo, pantalón doble, sí, calza térmica, todo eso. Sí, obvio. Obvio, sí. Bueno, continuamos, chicos. Continuamos. Sí, dale. Contanos, Alan, las efemérides del día de hoy. Bien. Las efemérides del 8 de julio, que pasó un día como hoy. Este lunes 8 de julio, es el Día Mundial de las Alegrías. Entre otras. Es el Día de las Alergias. Entre otras celebraciones y eventos asociados a la fecha. Las efemérides del 8 de julio reúnen una serie de eventos y aniversarios que pasaron un día como hoy, lunes, en que se conmemora el Día Mundial de las Alergias. Las enfermedades alérgicas están entre las 6 patologías más frecuentes según la Organización Mundial de la Salud, OMS. La jornada se surgió por el impulso de la Organización Mundial de la Alergia, OMA, conocida en inglés como Mundo Alergia Organización. La efeméride tomó la fecha del día en que se llevó a cabo el Congreso Mundial de la Alergia, fundada en 1951. La OMA aúna los esfuerzos globales por facilitar la vida de las personas alérgicas, quienes experimentan el rechazo de su sistema inmunitario a cosas con que la mayoría de la población mundial puede convivir normalmente, como las picaduras de insecto o el lácteos, por nombrar algunas. Le consultamos a nuestros oyentes. ¿Tienen alergias? ¿Tienen alergias a algo? ¿Alergias? ¿Una alergia particular en común? ¿A una alergia que hayan heredado, no? De algún familiar. No, porque está, viste, la genética del familiar. Se heredan alergias y particulares enfermedades. Cuéntenos, ¿no? Cuéntenos al. ¿Qué teléfono, Roby? 11-64-00-70-47. Muy bien, al 11-64-00-70-47 nos mandan audios y nos llaman y nos comentan qué alergias tienen, si tienen una alergia heredada, alguna alergia particular. ¿Acá entre nosotros alguno? Yo tengo alergia a los hinchas de River, pero no voy a hacer nada más. Pará, vos arrancado el tema. Faltame de fútbol. Ah, ahí la embarraste. La embarrás más. Yo no sé cómo se llama, pero ¿vieron en el Parque Domínico que hay un árbol? En el Parque Domínico hay un árbol. Sí. Cuando uno sale a correr, te llena como toda esa pelucita en la nariz y empieza, chiste. Sí. No, yo. Pero yo no, ojo, porque yo por suerte no soy alérgico a nada. Voy a reconocer, no soy alérgico a nada, pero. La de cantidad de estornudos que doy si miro al sol. Ah, no, es una cosa que parece que estoy muriéndome de un virus. Sí, pero si mirás al sol o la luz, estornudás como 4, 5, 6 veces. Yo, fácil, 10 veces. Yo tomo al día. Sol, yo tomo sol en otoño y invierno. Y para mantener el color. Pará. ¿No? Y me pasa cuando tomo sol, me pasa estornudando. Es increíble, es imposible no estornudar. Imposible no estornudar. ¿Alguno de ustedes tiene alguna alergia, chicos? ¿Alergia? Sí, alergia al polvo. ¿Cómo yo? ¿Al polvo? Yo sí tengo alergia. ¿Y al pelo del gato? Tengo alergia a los pelos del gato, sí, el polvo cuando barres o algo. Sí, yo tengo al polvo y al pelo del gato también. A mí me pasa que yo barro en mi casa y sale el polvo y se me empieza a estornudar. Sí, yo también. ¿Y vos, Zulia, con alergia? ¿Ninguna? No, no, yo ninguna. No, no. Yo ninguna alergia. Solamente lo mismo que te pasa a vos. Mirás el sol y empezás a estornudar. Sí, sí, sí. Sí, yo sé. ¿Y vos, Alan, alguna alergia? ¿Vos, Dali? Yo tengo una alergia que se llama disidrosis, que es un esquema de alergia por estrés. No sé por qué, pero bueno, eso dijo la médica, la dermatóloga. Y lo que me pasa es que se me cortan todas las manos. ¿Vieron que a veces Lo que nos decimos a veces es que tenés que ponerte guantes para cocinar. Los guantes, la crema. Mira, tipo... ¿Por qué? Porque tengo toda la mano cortada, por lo general, y seca. No tendrá, no es por lo que pasa por los diabéticos. Claro, eso es otra enfermedad. Bueno, yo, por ejemplo, una alergia que tengo es al pino, pero no al pino común, no al pino que se ve en el del palito. El de la ramita que es palito. ¿Cuál es el de palito? Que tiene una puntita con pinche. Sí. Ese pino, una vuelta, me acuerdo que me pinché la mano, me broté todo. No. Me broté todo. Y ahí te diste cuenta que sos alérgico a eso. No, porque me enojé con el pino. Me broté todo. Ah, te chistó, ¿qué onda? ¿Qué te pinta? Ulises tiene alergia a no bañarse, pino, Ulises. ¡Pará! ¡Cállate! No, nada que ver. Que no, Ulises, decí la verdad. Nada que ver. El jabón y el agua. ¿En invierno se baña menos? No, más. No, yo me baño todos los días. Yo me baño todos los días. Yeah, yo también. No, Ulises le decís cuando te bañaste y dice mañana. Ulises una vez por semana. Mañana va a ser un mes, te dice. Decí la verdad, Ulises, si me dijiste en el colectivo que no te quería bañar. Es que ve. Seguimos con mañana, que es feriado, chicos. Mañana es feriado. ¿Por qué se celebra mañana? El 9 de julio, del Día de la Independencia. Este feriado nacional conmemora lo efeméride de esta jornada del año 1816, cuando los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata oficializaron la emancipación de España en un momento donde todavía se combatía a la potencia europea en el continente americano. El próximo martes es feriado por el 9 de julio, una gran oportunidad para explicar a los chicos cómo se dio lo que hoy conocemos como el Día de la Independencia. En concreto, el 9 de julio de 1816 se produjo la firma del Acta de la Independencia signada por los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Este evento fue el punto álgido del Congreso Constituyente de Tucumán, convocado por el Directorio Institución Gubernamental que ejercía el control de los territorios rebeldes dentro del antiguo virreinato del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital. Las sesiones del mismo habían iniciado el 24 de marzo de ese año y continuaron en la provincia norteña hasta el 16 de enero de 1817, cuando se trasladó a Buenos Aires. En mayo de ese año, como recuerda la Enciclopedia Iberoamericana. Retomó las sesiones de este órgano legislativo y constituyente hasta el 11 de abril de 1820, cuando fue disuelto tras la victoria federal en la batalla de Cepeda, 1820. ¿Qué pasó en el 9 de julio de 1816? En esta fecha se llevó a cabo la firma en la Declaración de la Independencia. El hecho tuvo lugar en el marco del Congreso de Tucumán, ubicado en San Miguel de Tucumán. Como se mencionó, este órgano fue convocado por el directorio institución con el control efectivo de los territorios rebeldes a la corona, con sede en Buenos Aires, bajo la dirección interna del Nacho Ignacio Álvarez Tomás. El acto fue presidido por los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Esta sede fue denominada Casa Histórica o Casa de Tucumán, lugar que pueden ser visitado en la actualidad. En Capital, se puede visitar ese lugar, ¿no? Sí. La casita de Tucumán en Tucumán. Sí. Yo fui, mira, a ver, yo recuerdo en el colegio, con el colegio fuimos a visitar la casa de Sarmiento, que era, si no me equivoco, en Entre Ríos, si no me equivoco, estaba. Y la casa de Sarmiento. ¿La de Sarmiento? La de Sarmiento, sí, sí. ¿Eh? ¿El Tigre queda? Ah, bueno. No sé dónde fue, fuimos con el colectivo muy lejos. A un lugar y fuimos a visitar Casa de Sarmiento. Muy lindo lugar, la verdad, ¿eh? Muy lindo lugar. Y recomiendo eso, ¿no? Inculcar la educación, inculcar la lectura, un poco, saber un poco más sobre las fechas patrias, ¿no? Las fechas que nos conmemoran en el país. Y saber un poco más, y aparte educar a los niños sobre eso, ¿no? Para que conozcan un poco más las costumbres del país, las costumbres nuestras y la historia misma que ha pasado en nuestro país con la Declaración de Independencia y todo lo demás, ¿no? Creo que es un momento importante para que los niños aprendan y sepan más y se involucren un poco buscando museos, yendo a recorrer museos con los padres, que los padres le cuenten quién fue el que creó la bandera y esas cosas, ¿no? De repente, ¿no? Bueno, seguimos con el programa. Nos vamos con la parte de espectáculos. La parte de espectáculos con nuestro querido Rob Womberman. Gracias, Nachi. Bueno. Bueno. El ganador de Gran Hermano fue Bautista. En segundo lugar salió Emanuel. Y en tercer puesto Nicolás, con un porcentaje bajísimo. Bautista se consagró campeón, ya que se juntaron los fans de todos los grupos en el que estaba Licha, el Chino, Bauti y Nico. Hoy habrá una cena especial entre Santiago del Moro y todos los participantes. Veremos si alguno se pelea como adentro de la casa. Bueno, y después tengo más de Gran Hermano. Muy mucho más info. Bueno, ¿algo más? ¿Nada más? No, pero bueno, la final de Gran Hermano por dentro. Reencuentros apasionados y discusiones acaloradas y un invitado inesperado. Tras casi 7 meses de competencia, el padre de todos los reality llegó a su final. La nación estuvo en el detrás de la escena de Última Bala, donde Bautista se coronó como el gran ganador. El misterio llegó a su fin. Tras casi 7 meses de competencia, la casa nos vamos al país cerró sus puertas. Bautista Macia fue el último hermanito en la palabra de Dios, consolándose como el ganador de una undécima edición de Gran Hermano, con el 56,2% de los votos. Atrás quedaron Emanuel Beach con 43,8% y Germán Grossman, que ocupó el tercer lugar, obteniendo solo el 2% de la votación. En una noche inolvidable que alcanzó picos de 20,9 puntos de rating, la nación se trasladó hasta los estudios de Telefe en Martínez para vivir esta gran final por dentro, en donde no faltó ningún condimento. Hubo emoción, reencuentros, apasionados enojos y un invitado inesperado. Una previa a pura adrenalina. Domingo 7 de julio, 21, Martínez, el barrio está revolucionado. Calles cortadas, gradas en la vereda y una blue car por donde desfilaban los grandes protagonistas de este año dan cuenta de que la cuenta regresiva terminó. La gran final de Gran Hermano 2024 está a punto de empezar y nadie quiere perdérsela. Con carteles, banderas, muchos cotillón, los fanáticos de los tres candidatos esperan desde temprano para apoyar a sus ídolos, sacándose una foto con ellos o simplemente verlos pasar. Y con it, Emma Peach, te amamos, Chivilcoy, dice una cartulina con los colores de la bandera de la diversidad y la foto del candidato de Furia. En el centro va a ganar Cauti, advierte una fanática del otro bando, desatando una ida y vuelta de antidos interminables. Robertito Funes, Urgano y Lucila, la actora Villar, son los anfitriones de esta inmensa pasarela que de a poco va recibiendo uno a uno a los hermanitos de este año, mientras que la mayoría de los hombres eligió vestir de traje y moño. Las mujeres apostaron por vestidos largos donde los brillos y los tajos profundos fueron los grandes protagonistas de la velada. Mientras tanto, en el interior del estudio se ultiman los detalles de un gran programa. La tribuna gran protagonista de este reality está llena de amigos, familiares, algunos fanáticos que tuvieron acceso a esta gran noche. Empiezan a encender la temperatura con cánticos, gritos y aplausos en poste de favorito. Bueno, hay más info de la mano. Espero que les haya gustado. Muy bien, vamos a un corte. Muchas gracias, Robbie. Vamos a ir a un espacio musical. Volvemos. ¿Sabes qué canción quiero para el corte? Como mañana es 9 de julio, Callejeros. Muy bien. Vamos a ir a un espacio musical. Volvemos con esto que es La Mega Puentes. Otro delincuente Quilmes, un programa conducido y llevado adelante por los concurrentes del Centro de Día Puentes. Música, humor, actualidad, espectáculos, cultura y mucho más. Te esperamos para disfrutar con nosotros. Búscanos en Instagram como @puentescentrodedia. La Mega Puentes, por Vox FM. Seguimos con Radio Vox 102.9. Rosita, ¿de qué nos querés hablar? Voy a hablar de María Becerra, que va a hacer una película en Argentina. Y estuve viendo películas de Eduardo Noy. Y contame un poquito cómo es la película de Becerra. Va a ser de acá y... El marginal va a ser el marginal. Le gusta como actriz. ¿Qué más tenés? Estuve viendo algo de música el otro día y mañana voy a ver a ver si puedo engancharme a ver más pelis. Y ¿tenés otra película más? No, estaba viendo a ver si recién cuando llegábamos para venir para ahí vimos el cinto Rodas para vacaciones de invierno. Los cinco rodas acá y también está el Alto Avellaneda. Y ¿sabían algo? Que está el circo ahora. Está el circo. Está en el Alto Avellaneda. Y en el Longchamp también. Y acá. Cuando veníamos con el colectivo vimos un circo acá cerca, ¿verdad? Sí. El Roda. Así que está bueno, si usted quiere llevar a los chicos al circo. Aparte si viene la vacación de invierno y también los chicos tienen que distraerse un poco también. Sí. Y la semana que viene ya nos vienen las vacaciones de invierno ya. Sí. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Vos, Nachi? Yo, por lo pronto, en esta vacación de invierno me toca laburar todos los días, así que benditos sean las vacaciones de invierno. Salvo, no, miento, es verdad, vacaciones de invierno a partir de la otra semana recién, no esta semana y la otra tampoco, la otra, recién ahí tengo una semana de vacaciones, bendita sea, y calculo que aprovecharé para irme a la costa unos días. Yo también, chica, para que me vaya a Misiones. Yo calculo de vacaciones. Miré a Mar del Plata, hay un departamento que nos presta una chica amiga nuestra que voy a insistirle a mis viejos, encarecidamente, buen paisano, a que nos vayamos a una semanita, unos días. Aparte, Nacho, hay que distraerse un poco, despejar la mente. Tal cual, tal cual. Y aparte también no solo eso, ¿no? Tenés posibilidad de ir al cine, al teatro. Es verdad. Hay un montón de obras de teatro muy lindas. Cine, hay un montón de películas. que se están estrenando. No sé si viste, Nacho, pero están entregando folletos de donde dicen que los chicos pueden ir a cualquier lado. Sí. Re lindo eso. Aparte también tenemos los parques temáticos hoy en día. De repente hay parques temáticos de dinosaurios. En La Plata, por ejemplo, hay un parque temático en la localidad de Gonet, en La Plata. Hay un parque temático de dinosaurios muy lindo. Ahí te digo porque lo conozco, porque fue mi sobrino al parque temático de dinosaurios, porque es muy fanático de dinosaurios. Después tenés parque temático de dinosaurios. Bueno, el parque en la ciudad de los niños. A donde sí. También pueden ir, Nacho, es a donde fuimos nosotros. El museo prohibió no tocar también. Está el museo. El museo de electricidad, el de Recoleta. Sí. Sí. Tenés el museo de historia y biología en La Plata. Y ahí en Recoleta también está el que yo te dije, y hay otro más. Es el cementerio, puede ser, ¿no? El cementerio de Recoleta tiene visita guiada, tal cual. Y si no, también Isla Ferias, de repente tenés un montón de ferias para recorrer. Con shows en vivo. Hay shows de humoristas, de stand-up para ver. Shows infantiles. De repente, si no me equivoco, está la pareja de ¿cómo se llama este? El de Mambrú, Tripa, Flor Otero, hace un show infantil en la calle Corrientes. Lourdes Sánchez hace un show infantil en la calle Corrientes. Panam y Circo hace un show en la calle Corrientes. Piñón Fijo hace un show en la calle Corrientes. Peppa Pig está también. Está Disney on Ice también para los chicos que quieren ir a Luna Park. Julieta Poggio también, La nueva Panam. Ahí no le llegan los talones de Panam, pero bueno. Sí. Pero la nueva Panam. Un montón de shows. Después, los shows clásicos de Laurita Fernández, como Mafalda. Mafalda. Versión femenina de Mafalda, No es Mafalda. ¿Cómo se llama esta? La que hicimos la hora. Recalculando. ¿Eh? Le hicimos nosotros la hora. ¿Osada? No, la otra. ¿No? Matilda, que hace la Laurita Fernández. Está Listorti. Está Listorti también. Sí, Listorti en la hora. Está la hora sex, que se despide de acá y se va a la costa. Un montón de horas, ¿verdad? Hay que aprovechar. Y cine, tenés un montón de horas de películas infantiles y películas tanto para adultos como para de terror, suspenso, drama, comedia. Y hay que aprovechar, llevar a los chicos a donde quieran, salir a los parques también, a las plazas, a jugar con los sobrinos, con los nietos, con los hijos. Ir a la Riviera de Quilmes. De repente acá en Quilmes tenemos la Riviera de Quilmes, muy linda, para pasear. Ir a comer afuera. Ir a cenar afuera, a almorzar afuera. A tomar un café afuera con los nietos. Muchas cosas se pueden hacer. Bueno, tenemos un audio, chicos. Escuchamos. Hola, hola, buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, les cuento, yo soy de Montevideo. Acá mi nombre es Noelia. Acá en Montevideo ya fueron las vacaciones de invierno, los chicos ya empezaron el colegio. Pero vino un circo que se llama Circo Servián de Rosario, hermosísimo. Y bueno, fuimos con ellos, la pasaron genial, ya los llevé al cine, fueron a ver Minion, fueron a ver Intensamente, así que tuvieron una semana preciosa, la disfrutaron, pero ya terminó la semana de vacaciones y así que ya empezaron el colegio los míos. Y como estaba escuchando, ustedes recién comienzan la semana de vacaciones. Pero bueno, nosotros ya terminamos nuestra semana de vacaciones, así que bueno, nada, placer de escucharlos. Y bueno, si me pueden pasar un tema de ilusión, yo les agradezco mucho. Un besote grande, los escucho. Besos. Gracias, Noelia, gracias. Sí, el Circo Cervián, se me había olvidado de nombrarlo, muy, muy lindo circo, ha estado acá también, funcionando el Circo Cervián también. También está el circo du Soleil, el circo de nuestro querido conocido Flavio Mendoza. Sí, yo lo fui a ver, Nacho. Que tiene muchísima audiencia en el circo. Hay muchas actividades que se pueden hacer. Gracias, Noelia, por compartirnos desde Montevideo. Gracias por comunicarte con nosotros. Gracias, de verdad. Y qué lindo que tus hijos hayan pasado bien las vacaciones, porque también eso es lindo, ¿no? Compartir con los niños y que se sientan cómodos y felices y descarguen un poco la energía del día a día del colegio y vuelvan recargados a la segunda parte de la jornada del colegio, ¿no? También, ¿no? Bueno, continuamos también. Acá tenemos a Micaela, que buscó estrenos de cine. Contanos, Micaela, ¿qué estrenos de cine tenemos? Bueno, mira, Nacho, te cuento. Para chicos tenés Intensamente 2, sí. Garfield Fuera de Casa, Mi Villano Favorito 4, Orión y la Oscuridad, Kung-Fu Panda 4 y Dragon Crespel. ¿Y para y ves alguna película? Vamos a ver. Yo la que vi es Kung-Fu Panda 4. Bueno, a ver, tenemos de acción. La Furiosa de la Saga, ¿conocen? No. Bueno, hay otra. Un detective suelto de Hollywood 4. Sí, ah, eso sí. Está bueno. Está buena. Bueno, después otra dice Detonantes. ¿Le sí. suena? Sí. Y a ver otra. Te voy a leer unas de terror, a ver. Dale. La Primera Profecía. ¿La vieron? Vi la anterior profecía, no vi la primera profecía. Vi Profecía, que es la anterior a La Primera Profecía. Bueno, muy buena película. Sí, otra vez. Un Lugar de Silencio, día 1. Muy buena. Observados. Va otra vez. Inmaculada. Sí. ¿Observados no era de gran hermano? ¿Que están todos observados? Bueno, vamos a traer Los Extraños, capítulo 1. ¿La vieron? No. Después otra. Tarot de la Muerte. Sí. Tarot de la Muerte. ¿Algo más? A ver otra. Imaginario Juguete Diabólico. Yo la vi una vez en la tele. ¿Otra? Yo la vi. Me escuchen esta, ¿eh? Aguas sangrientas. Terrible. Oh. Bueno, a ver otra. No hables con extraños. Está bueno, bien, eso es todo. Está bien, no hablo con extraños. No, no. Hola, de hoy estuve viendo. Bueno, gracias, Mica. No, de nada. Gracias, hermanita. No sé. ¿Cómo andas, Adam? ¿Qué? ¿Todo bien? Sí, bien. Contame un poquito de fútbol. ¿Qué pasó el fin de? ¿Qué pasó? Recordamos que Argentina eliminó a Ecuador por penales después y pudo ganar, pero nos empató en el minuto final. Y luego, no sabes, Messi erró un penal, pero no pasó nada. Pero el Dibu Martínez atajó dos penales, ¿eh? Y luego, ¿qué pasó? McAllister, Álvarez, Montiel y Otamendi anotaron los goles de los penales y se quedaron como semifinalistas. Muy bien. ¿Y cómo salió de repente, pregunto yo, Brasil-Colombia? Mira, Colombia goleó 5-0 a Panamá. ¿Y Brasil con Uruguay? Brasil quedó afuera, ganó Uruguay, ¿eh? ¿Cómo fue el partido? Empate, ¿no? Sí. Y luego Venezuela ante Canadá. ¿Qué pasó? Avanzó Canadá. Y jugará Argentina y Canadá otra vez el 9 de julio. Y el 10 de julio, Colombia y Uruguay y Colombia. Tremendos partidos por delante. Si ganamos, estamos en la final y salimos campeones. Y si perdemos, jugamos el tercer puesto. Exactamente. Aparte, hay que destacar que nuevamente Brasil ha quedado fuera de una competencia tan importante como es la Copa América, y también ha quedado fuera también en el anterior Mundial. Así es. Competencia muy dura. O sea, sí, es importante destacar eso, ¿no? Porque Brasil, como considerado como el país favorito del fútbol, el país potencia de fútbol de América, Brasil, que haya quedado afuera, es una noticia bastante alarmante para el fútbol brasileño, ¿no? Sí. Y dicen que los brasileños son bravos. Bueno, sí. Escuchen. Son bravos bastante. El 13 de julio de este año se va a cumplir 21 años la primera victoria del Turismo Carretera 2003. El 9 de julio, ¿sabes quién ganó? ¿Quién ganó? Emmanuel Moriarty de Lanús. Ya. Yeah. Sí. De Ford Falcon. Y hubo una victoria, a ver si sabes esto. El Fórmula 1 que se emocionó en el podio junto a su padre. ¿Sabes eso? Uh-huh. ¿Quién se emocionó junto a su padre en el Fórmula 1? Que ganó después de mucho tiempo que no venía ganando. ¿Cuál? Hamilton ganó la carrera final de Fórmula 1, y hace como 8 años que no ganaba una victoria Hamilton, y el padre de Hamilton subió al podio y Hamilton se emocionó en el podio luego de que el padre lo haya inculcado y lo haya metido en el Fórmula 1, comprándole en primera instancia un karting para que aprenda a manejar. Y Hamilton reconoció que el padre fue el que lo llevó a amar tanto esta competencia como es el Fórmula 1. Y sí. Bueno, te digo, en el TC de Posadas, en TC Pista ganó Matías Canapino, el heredero de Agustín. Sí. Y en el Turismo Carretera, Nicolás Trocet con el Mustang. ¿Algo más? ¿Algo más? El próximo TC acá en el mes de julio va a ser San Juan. ¿Algo más? Y el mes que viene se correrá el TC, el superclásico del automovilismo, en el autódromo Oscar Alfredo Galvez o Juan Galvez, cualquiera, pero le llaman Oscar y Juan Galvez. Sí, sí, sí. De Capital Federal. Sí. ¿Algo más tenés para decirnos? ¿Qué podemos decir? El 27 de junio de 2004, en Salta, ganó Juan María Traverso a bordo con el Torino. Sí. Cierto. Sí. ¿Algo más? Todo. ¿Listo? Sí, es todo. Ah, por último, el 29 de junio de 2003, el Gurí Martínez ganó el Turismo Carretera 2003 en Salta cuando se inauguró. Y terminó primero. Mira, increíble. Bueno, gracias, Alan. De nada. Gracias. Continuamos con una noticia que yo llamo cultura, salud y un poco reflexiva, ¿no? Un poco reflexionando entre la salud y la cultura y un poco metiéndonos un poco a profundizar algo importante y profundo y un poco para que reflexionemos. Vamos a hablar en este caso de toma de decisiones, cómo el cerebro diferencia y establece prioridades según los expertos. Según un estudio publicado en la revista Nature, analizó a nivel neurológico cómo se gestionan los objetivos urgentes o a largo plazo. En el día a día, las personas se enfrentan al complejo desafío de equilibrar una lista de tareas, desde las urgentes e importantes hasta aquellas que están pensadas a largo plazo. El cerebro humano activa una serie de procesos que un grupo de científicos de la Universidad de Ginebra y de la Escuela de Medicina ICANN de Nueva Guinea, de Nueva York, ha explorado. Investigaron cómo a nivel neurológico el organismo humano prioriza actividades, cómo se procesan objetivos inmediatos y lejanos. Los investigadores se centraron en el estudio del hipocampo, una región del cerebro conocida por su papel en la memoria episódica. Esta área es responsable, entre otras cosas, de codificar, consolidar y recuperar la información de experiencias personales al integrar contextos emocionales, espaciales y temporales, de acuerdo a los autores. La parte posterior del hipocampo se activa a recordar objetivos inmediatos, mientras que la parte anterior se activa con objetivos pasados o futuros. Para investigar estos mecanismos, se realizó un experimento con 31 personas que debían imaginarse una misión de 4 años en el planeta Marte. Durante un procedimiento ficticio, debían cumplir una serie de objetivos de supervivencia que variaban según el año del viaje. Esto permitió a los investigadores observar cómo gestionaban y priorizaban sus objetivos a lo largo del tiempo. Se les pidió que identificaran los objetivos, si eran del pasado, del presente o del futuro. La relevancia de los objetivos cambiaba a medida que pasaba el tiempo. Algunas necesidades se transformaban en pasado y planes futuros en presentes. Esto hacía que los participantes debían ajustar sus objetivos y prioridades. Los objetivos inmediatos eran reconocidos más rápidamente que los futuros. Mientras se realizaba el experimento, se realizaban resonancias magnéticas que mostraban qué zona del hipocampo se activaba. Al recordar la zona de presente, se activaba la región posterior, y al recordar objetivos pasados o futuros, se activaba la región anterior. Esto, según los expertos, ayuda al tratamiento de personas con depresión. Bueno, eso fue todo por ahora. ¿Alguien más tiene algo para comentar? No sé si alguien tiene algo para comentar. Robby, ¿vos tenías algo del hermano? Contanos, Robby. Bueno, estamos con problemas técnicos, ya venimos, ya estamos. Recalculando. Hay mocos, hay de todo. Bueno, mientras tanto, cantamos. Yo tengo un... Yo quería decir algo de música. No sé si saben que María Becerra va a ser actriz. Sí, Rosa contó un poquitito. ¿Lo dijiste? Bueno, listo. Yo me lo perdí, yo estuve afuera. ¿Lo perdiste, amigo? Estuve afuera, perdón, estuve afuera. Cuenten entre los dos. No. Ya conté. Te conté. Bueno, nos despedimos, chicos, hasta el próximo miércoles. Que venimos con esto que es la Mega Puentes. Sí, pero voy a pensar si el lunes que viene, si mira que si Argentina avanza a la final, si Argentina sale campeón, no sé si puedo ir el lunes que viene, porque si vas a perder algo el lunes que viene. ¿Cuál es? ¿Cómo? El lunes que viene dice Rosa que es su cumpleaños. ¿Tu cumpleaños? ¿Cuándo es? La verdad es el domingo. Lo festejo con mi familia y el lunes lo hago a 50. Pero si es el domingo, no es el lunes. Porque mi prima va a llevar una torta para... Pero no es el domingo. Pero es el domingo cumpleaños. Sí, lo festejo con mi familia primero. Que se despeja la tarde. Se despeja la tarde. Claro. Lo festejo con ustedes. Y mi prima va a llevar la torta. Qué rico. Está bien. Bueno. La señora Ari quiere torta. Entonces, festejaremos el lunes que viene un cumpleaños en la radio. ¿El mío? Sí. Bueno, así que bueno, dale. Nos vamos despidiendo. Nos vemos, Hasta el próximo miércoles con esto que es la Mega Puente. Nos vemos. Saludos. Nos vamos con el tema de Luciano Pereira para nuestra amiga Noelia de Montevideo. Solo un sueño y el camino que tomé, aún sonaba el eco de un recuerdo en la pared. Sentía que volaba, de miedo eran mis alas, sin nada que perder. Me hice tan amigo de mi propia soledad, que ya no distinguía para bien o para mal. Ya nada me importaba, daba igual. Una noche más, los aplausos o el abrazo de mamá. Ahora es ahora, no es futuro ni es ayer. Ahora todo es nuevo y en tus ojos puedo ser la pura realidad de estar aquí. Solo estar aquí, abrazado. Abrazados al milagro de vivir. Bailemos en la calle.